Señora, comunicación que ha sufrido. Bienvenidos, bienvenidas. Ya tú sabes. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Nimiko Tiam. Come ahí está, Pisilip y Chabayel Spatila Botani. Te Hayev, te Yawayik, te Subonin Kopeti. Hilani, Tayayel Stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Y les recuerdo que pueden descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López y estaré con ustedes en la emisión de este programa. De fondo tenemos el Huapango, una obra sinfónica del compositor mexicano José Pablo Moncayo, que se estrenó en 1941 y es probablemente la más conocida de dicho compositor. Les recuerdo también que pueden suscribirse y escuchar el programa en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Unich, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos, y en línea de 10 a 11 horas por Shawipak Radio Comunitaria. Un saludo a todo el equipo de Los Colores de la Voz. Estamos ya en la emisión número 26 de este año. Continuamos pregrabando y, por supuesto, les seguimos recomendando cuidar la salud. Felicitamos a las generaciones de la UNICH, de las distintas unidades académicas y sede central que egresan de las licenciaturas en Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Lengua y Cultura, Desarrollo Sustentable y Derecho Intercultural. Felicidades también a la primera generación de las maestrías en Economía Social y Solidaria y Estudios Interculturales. Por supuesto, a sus familias, docentes, enhorabuena por este egreso. Y más adelante tenemos el mensaje de felicitación de la rectora de la UNICH. Continuamos divulgando las producciones radiofónicas realizadas por estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural, quienes produjeron programas con temas de sus comunidades, y estos materiales son resultado de su trabajo de vinculación comunitaria. Concluimos con los materiales del equipo de Comitán. Saludos a Alejandra, Andrea, Caro, Julio, Roberto, Enrique y Monse, integrantes del equipo. Y le damos la bienvenida al equipo que tiene como comunidad de vinculación el barrio de La Merced en San Cristóbal de las Casas. Saludos a Ana, Areli, Joaco, Oswaldo y Adrián. Gracias por las producciones. Para las personas que se interesen en cursar una licenciatura, les recordamos que la UNICH oferta Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Lengua y Cultura, Agroecología y Médico Cirujano. Pueden consultar las convocatorias en www.unich.edu.mx y redes sociales oficiales de la universidad. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural tendremos una entrevista con Carol Martínez Camacho, asistente de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la UNICH, que nos trae una buena noticia sobre los resultados del concurso NAME ExoWorld 2022, un concurso para nombrar 20 estrellas y sus exoplanetas descubiertos en los últimos años. Felicidades a todo el equipo participante. Y al público que gusta de escuchar información sobre el cine, tendremos la participación del equipo Pocinema con su cápsula cinéfila. En la sección CLUM, escucharemos al maestro Luis López Díaz, docente de lengua originaria de la UNICH y agente auxiliar municipal en la comunidad Chilim Joveltic. Y agradecemos a la maestra Cristina Martínez Álvarez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH, por la entrevista. Recordemos algunas efemérides. El 27 de junio es el día de Helen Keller, quien luchó a favor de las personas con discapacidad. El 28 de junio es el Día Mundial del Árbol y Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+. El 29 de junio de 1929 nace la escritora, periodista y activista italiana Oriana Fallaci. Un 29 de junio de 1912 nace en Guadalajara, Jalisco, José Pablo Moncayo, autor del famoso Huapango de Moncayo. Y un 30 de junio de 1939 nace el escritor mexicano José Emilio Pacheco. Y un 30 de junio, pero de 1959, muere el escritor, abogado, filósofo y educador mexicano José Vasconcelos. Vamos ahora a escuchar el mensaje de felicitación de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, a las generaciones de licenciatura y posgrado que egresan de la UNICH. Tenemos una producción del equipo de la Merced para conocer un poco más sobre el Museo del Ámbar, uno de los espacios que hay en este barrio. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Hemos llegado a uno de los momentos del año que más nos llena de alegría. Es cuando culminan sus estudios universitarios quienes compartieron por al menos 4 años los espacios de la universidad y los tiempos que establece el currículo para obtener una formación profesional. A lo largo de estos años, quienes ahora concluyen su proceso de formación en la Universidad Intercultural de Chiapas, seguramente han estrechado lazos de compañerismo y amistad. Cada estudiante cuenta con experiencias de gozo, de esfuerzo, de disfrute, también de frustraciones y en ocasiones de fracasos que les llevaron a corregir y replantear acciones. En cualquier caso, todas y todos los que hoy concluyen sus estudios han mostrado su fortaleza, han dado ejemplo de disciplina y tenacidad para enfrentar cualquier reto y han salido triunfadores. Hoy concluyen sus estudios en la sede central de San Cristóbal de las Casas y en las unidades académicas multidisciplinarias de Las Margaritas, Oxchuc, Valle de Tulijá y Yajalón, quienes se desempeñarán próximamente como licenciadas y licenciados en Comunicación Intercultural, en Derecho Intercultural, en Desarrollo Sustentable, en Lengua y Cultura y en Turismo Alternativo. Cada año, la comunidad universitaria de la UNICH se siente orgullosa por esto, que es motivo de celebración y disfrute para todas las personas que nos sentimos partícipes, de alguna manera, de sus procesos de formación. Pero además, este año, este sentimiento de orgullo y satisfacción se vive doblemente, porque en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, concluyen sus estudios quienes forman parte de la primera generación de la maestría en estudios interculturales y la primera generación de la maestría en economía social y solidaria. A las y los estudiantes, hoy egresadas y egresados de los programas de licenciatura y de maestría, les extendemos una amplia felicitación y nuestros mejores deseos para que inicien una trayectoria profesional productiva, que les permita mostrar los principios y valores con los que fueron formados en esta universidad, esperando que, con sus acciones, muestren agradecimiento por lo recibido de parte de todas las personas que los han acompañado y apoyado a lo largo de estos años, a sus familiares, a los miembros de sus comunidades, municipios y a la sociedad en general. Una práctica profesional, honesta, responsable y comprometida con el desarrollo de los pueblos originarios y las diversas regiones de Chiapas, con el diálogo entre culturas al interior del Estado, en el país y con otros países, con la participación activa en la construcción de una sociedad incluyente, con la revitalización de las lenguas originarias, el desarrollo armónico con la naturaleza y la conservación de la vida, así como con la defensa y ejercicio de los derechos humanos, es lo que se espera de nuestras y nuestros universitarios. La Universidad Intercultural de Chiapas, como reza su lema, espera que sus egresadas y egresados contribuyan a la construcción de un Chiapas igualitario y plural, a través del trabajo que desempeñarán de ahora en adelante. Confiamos que el tiempo dará evidencia de esto y por lo pronto les deseamos muchas felicidades. Museo del Ámbar. El Museo del Ámbar está construido en el espacio que anteriormente ocupaba el ex convento de la Merced. En este museo se exhiben alrededor de 350 piezas. De acuerdo a la página oficial del museo, el ex convento fue construido en el siglo XVI por la orden mercedaria y a lo largo ha tenido múltiples cambios. En el siglo XIX fue utilizado como cuartel militar, de ahí su fachada, y en el siglo XX fue utilizado como cárcel municipal hasta que quedó en desuso a finales de los 30. En 1991, el patronato Pro reconstrucción del ex convento de la Merced se da a la tarea de reconstruir el edificio a su estado original, proceso que continúa hasta ahora gracias al pago de los boletos para visitar el museo, así como la correcta gestión del patronato. De hecho, al interior del museo, justo en la planta baja, se puede observar fotografías antiguas en las que se ve el proceso de construcción para lo que hoy ocupa el museo. El costo de cada boleto es de 40 pesos y en caso de ser estudiante, 20 pesos, para lo que se requiere presentar la credencial escolar. No pierdan la oportunidad de visitar este museo lleno de historia y por si fuera poco, al interior, justo en los pasillos, puedes saber más acerca de la historia del templo y demás. Información que es bastante interesante, aparte de que los guías te proporcionan varios datos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Envío saludos a todo el público radioescucha que nos sintoniza desde Chiapas, México y más allá de nuestras fronteras. Y les recuerdo que también pueden descargar este programa en formato podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También aquellas personas que quieran cursar una licenciatura están invitadas, invitados a buscar más información en www.unich.edu.mx. Las licenciaturas que ofertamos son Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Lengua y Cultura, Agroecología y Médico Cirujano. Y ahora vamos a escuchar en la sección Conciencia Universitaria Intercultural a Carol Martínez Camacho, asistente de Coordinación de Investigación y Posgrado de la UNICH, quien nos trae una muy buena noticia sobre los resultados del concurso Name Exo Worlds. El equipo de Los Colores de la Voz se suma a las felicitaciones a quienes participaron en este proyecto. Luego, tendremos una producción del equipo de estudiantes de comunicación intercultural de la UNICH que nos comparten una producción sobre el barrio de la Merced en San Cristóbal de las Casas. Les damos la bienvenida a la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Nos acompaña la maestra Carol Martínez Camacho, quien trabaja en la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo estás, Carol? Hola, muy bien. Muchas gracias, Gaby, por recibirme aquí hoy. Pues nos trae una muy buena noticia al público de Los Colores de la Voz y haciendo una recapitulación de la buena noticia que nos trae Carol. Pues recordemos que la Unión Astronómica Internacional llevó a cabo un concurso NAME Exo Worlds 2022 para nombrar 20 estrellas y sus exoplanetas. Y bueno, fue una convocatoria en la que participaron muchos países, muchas propuestas, 603 propuestas y 91 países representantes, entre ellos México y bueno, la Universidad Intercultural de Chiapas participó también con propuestas y de eso nos va a comentar Carol. ¿Cuál es la buena noticia que nos traes, Carol? Pues que ganamos. Ya hay un exosistema, es decir, una estrella con su exoplaneta que tienen un nombre en Soke. Ustedes pueden googlear en el buscador. El primer exoplaneta visto por el telescopio James Webb, y pues ese planeta se llama Naxakovak, que está en Soke, y su estrella a la que gira alrededor se llama Matza, que también está en Soke. ¿Y qué significan Naxakovak y Matza? Son parte de la filosofía Soke, representan a Matza es estrella y Naxakovak es madre tierra, pero son componentes fundamentales dentro de la cosmovisión Soke. Pues muchísimas felicidades a todo el equipo que hace posible que este sueño vaya, se haya hecho realidad. Y pues Carol es una de las personas que hace posible este acompañamiento, que hace la invitación aquí a estudiantes y a docentes. ¿Y nos puedes platicar un poquito cómo fue este proceso después de que ya habían participado? ¿Qué vino después? Por favor. Sí, pues nosotros hicimos un concurso interno. Si recuerdan, la vez pasada les comenté de las otras propuestas en Tzotzil, Tzeltal, Náhuatl y Soke, y ganó la Soke. Entonces la propuesta en Soke fue la que mandamos al nodo en México de la Unión Internacional de Astronomía. Ellos seleccionaron nuestra propuesta para que representara a México a nivel internacional. Y ahí fueron más de 600 propuestas que llegaron de 91 países diferentes. Y para nombrar solo 20 exosistemas. En uno de esos exosistemas fue que ganamos nosotros. ¿Quiénes forman el equipo que participó con la lengua Soke? El equipo de lengua Soke estuvo conformado por el maestro Nicolás Velasco, ojalá que les haya dado clases a muchos de ustedes, el doctor Jaime Arias, la maestra Marilú Altúnar, que también yo creo que ha sido profesora de muchos de ustedes, y Abimael Arias. ¿Qué representa esto, Carol, para la Universidad Intercultural de Chiapas y para la lengua Soke, la participación, y no solamente la participación, que ya es un punto importante, sino el haber ganado esto? ¿Qué sigue? Pues esta información apareció en diferentes medios de comunicación del país. Sé que llegó a diferentes comunidades soques como Chapultenango, como Nuevo Carmen Tonapac, Tecpatán, Copainalá, y pues ahí principalmente esperamos que la juventud de esas comunidades se sienta valorada y reconocida y orgullosa de su lengua también. Entonces, una de las continuaciones que le vamos a dar a esto es hacer comunicación de la ciencia, en este caso de astronomía, en lengua Soke, a través de diferentes medios, aquí con apoyo de Carla Morales también y de la UNICH, así como también organizar eventos astronómicos. Por ahí viene un evento en conjunto con ICTIEH y el planetario que está en Tuxtla, y pues la idea es seguir fortaleciendo las lenguas y la comunicación de la ciencia. Qué importante esto que acabas de mencionar, el fortalecer las lenguas originarias, bueno, de nuestro estado en este caso, también por supuesto del país, pero también vincularlo con la ciencia, que no puede estar desligada. ¿Cómo parte del equipo que tú representas, cómo han vivido este proceso de haber obtenido este, pues haber salido galardonados con este premio, con la propuesta que ustedes trabajaron? Pues ha sido muy, muy, muy interesante porque sea, por ejemplo, ahora en diferentes partes del país están escuchando hablar al maestro Nicolás Velasco sobre la cosmovisión Soke, sobre qué significa para el pueblo Soke el eclipse lunar, el eclipse solar, y como nos comenta una estudiante de maestría de la UNICH, Yadira, Marta Yadira, que para su comunidad el eclipse pues es un fenómeno que se espera, que se conoce, pero que hay detrás, tal vez de manera actualmente, detrás no se sabe cuál es el fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Entonces toda esta información pues es algo que estamos muy entusiasmados de poder compartir con las comunidades. Pues muchas, muchas felicidades, Carol, y todo el equipo que ya nos compartiste. Y sobre todo, algo que mencionó Carol que es muy importante, la cosmovisión de los pueblos originarios de Chiapas y sobre todo de la cultura Soke. que como ustedes tendrán conocimiento, y si no, pues ahora lo saben, es de las culturas donde hay menos información, las investigaciones son pocas en la lengua soque y sobre esta cultura, y pues esto representa también un punto a favor muy importante. ¿Qué más nos quieres compartir, Carol? Pues que hagamos esfuerzos unidos para seguir revitalizando las lenguas y para seguir fortaleciendo también a los jóvenes de las comunidades hablantes de lenguas originarias. Si alguien del público quisiera encontrar o buscar información sobre esto, ¿hay alguna página en donde se puede encontrar información sobre quiénes resultaron ganadores en este concurso? Sí, la página es directamente en la de la Unión Internacional de Astronomía. Pueden poner eso en el buscador o el concurso, el nombre del concurso, que es Name Exo Worlds 2022. ¿Algo más, Carol, sobre este premio que obtuvieron y sobre lo que significa? Estamos muy contentos, muy orgullosas también de toda la participación. Algo que nos deja es que estos resultados vienen del trabajo en equipo. Fuimos un equipo de más de 40 personas y es bonito trabajar en equipo de manera multidisciplinaria también. Hubo físicos, personas que hablantes de la comunidad, comunicadores de la ciencia, hubo un grupo multidisciplinario que participó. Pues yo también me sumo y el equipo de Los Colores de la Voz a las felicitaciones nuevamente a todo el equipo que participó, y creo que esto que acaba de mencionar Carol es sumamente importante, cómo podemos trabajar de manera colaborativa, porque de manera aislada pues probablemente se puedan obtener buenos resultados, sin embargo el trabajo en colaboración, en colectivo, nos permite también establecer y fortalecer los lazos entre las personas y también obtener resultados como este. Enhorabuena, Carol, muchas felicidades a todo el equipo, a ti por supuesto. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Carla, y a todo el equipo de Colores de la Voz. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. La Gordita de la Merced, por Juan Oswaldo. La iglesia de la Virgen de la Merced también tiene su historia. Algunos de los pobladores también conocen a la Virgen como la Gordita, ya que en el año de 1537, en el siglo XVI, llegaron los frailes mercedarios, quienes fueron los primeros frailes en pisar la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Los primeros tres frailes fueron Fray Pedro Barrientos, Fray Pedro Benítez, Fray Marcos Pérez Bardón, para fundar el primer convento mercedario de Sudamérica y el primero en San Cristóbal. Entre todos los conventos hasta el año de 1537 vienen los dominicos. Fue el primer convento de la Merced, en donde traen consigo una imagen policromada procedente de España que desembarca en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Los frailes no tenían planeado quedarse en San Cristóbal, ni mucho menos formar parte de un convento en San Cristóbal. Su idea era quedarse en Guatemala, ya que pertenecían al reino de Guatemala. Entonces se quedan aquí y ahí surge la leyenda de que la Virgen se pesó y ya no se quiso mover. Y al abrir una cierta caja por uno de los frailes, encontraron una nota en donde decía: quiero que me construyan un templo aquí. Y pues así se funda la iglesia de la Merced y construyen los monumentos de la iglesia. El único monumento antiguo que queda es la iglesia de la Merced y también el arco dorado con amargamasa que se encuentra en la sacristía de la iglesia de la Merced. El primer barrio fundado de la Merced en el año de 1637, casi 100 años después de la llegada de los frailes mercedarios, quienes fundaron el primer convento que fue construido en el año de 1537 por Fray Pedro Barrientos y Fray Pedro Benítez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en el tercer bloque ya de Los Colores de la Voz, y a quienes acaban de sintonizarnos les invito a quedarse escuchando el programa. Los fines de semana nos pueden escuchar de 10:30 a 11:30 por la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria, de 10 a 11 de la mañana. Fíjense que la participación de las mujeres en diversos ámbitos profesionales y académicos va ganando terreno. La incursión de las mujeres en la radio es un ejemplo de esto. Escuchemos la producción del equipo Los Cositías, integrado por estudiantes de Comunicación Intercultural de la UNICH, que comparten una entrevista realizada a Leonor Gómez Barreiro, gerente de Radio Imer en Comitán de Domínguez. Ella es Leonor Gómez Barreiro y es gerente de Radio Imer en Comitán de Domínguez. En esta entrevista nos compartió el quehacer de las mujeres en la radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Julio Antonio. Soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Venimos a hacerle unas preguntas. ¿Se podría presentar, por favor? Claro, mi nombre es Leonor Gómez Barreiro, gerente de Radio Imer en Comitán de Domínguez, Chiapas. Cuéntenos, ¿usted cómo llega a la radio? Bueno, yo llegué a la radio desde hace bastante tiempo. Fue mi primer trabajo. Estuve como reportera por muchos años en la Comarca Lagunera, que es una zona que está al norte del país. Y pues bueno, a inicios de mi carrera, pues ahí llegué haciendo trabajo de reportería y también pues haciendo algunos espacios radiofónicos vinculados al área de noticias. Esto fue en el 2005, creo. Hoy ya no me acuerdo bien de las fechas, pero más o menos por ahí fue. Y después estuve trabajando en Piedras Negras, Coahuila, que es un municipio fronterizo en la parte norte del país, en la coordinación de un espacio informativo. Entonces, pues bueno, desde ahí más o menos tengo en la radio. Dígame, ¿cómo ve el proceso de incluir a las mujeres en este cargo? Pues yo creo que es una parte muy retadora. Porque falta mucho por hacer para tener criterios de equidad dentro de los medios de comunicación, pero creo que las mujeres hemos logrado hacer una diferencia. Pero aquí sí quisiera puntualizar que no basta con que las mujeres estemos ocupando un puesto de liderazgo, se requiere también que las mujeres tengamos un enfoque de perspectiva de género. O sea, es decir, si hay una mujer que está al frente de un cargo público pero no tiene una perspectiva de género, pues vamos siguiendo y replicando las mismas fallas, ¿no? Entonces por eso es necesario que, además de que las mujeres estemos ocupando un puesto de toma de decisión, también tengamos muy claro qué significa tener una perspectiva de género en la toma de decisiones. ¿En este ámbito laboral cree que haya habido acciones que pongan en peligro su integridad como mujer? Sí, por supuesto, en la práctica periodística, porque también fui periodista, y a mí me tocó vivir una época muy difícil de cobertura en la Comarca Lagunera, y fue una época donde el crimen organizado estaba haciendo muchísimo dentro de la entidad. Fue estos años de esta política pública de la, bueno, supuesta lucha contra el crimen organizado. Y por supuesto que ahí había un ambiente muy amenazante para las mujeres que estábamos haciendo práctica periodística. Y aunque yo no recibí una agresión física como tal, creo que el ambiente en el que trabajábamos era de mucho temor y era un ambiente muy hostil para poder ejercer nuestro trabajo. ¿Qué cree que falta para que haya esa igualdad? Pues justo eso, ¿no? Necesitamos como abrir los espacios y ponderar en un lugar importante las características que tienen las mujeres para aportar a la fuerza laboral. Pues es decir, ya liberarnos como de muchos prejuicios que van asociados, por ejemplo, al rol tradicional asignado al varón, ¿no? Que el varón es competitivo, que las mujeres no. Yo creo que las mujeres también podemos ser competitivas. No tenemos los mismos principios de la competencia, por ejemplo, pero sí podemos ser muy destacadas con nuestro propio poder femenino a la hora de ejercer puestos de liderazgo. Entonces, sí hace falta muchas cosas por hacer y creo, insisto, la capacitación en materia de género es prioritaria, pero es para hombres y para mujeres. O sea, no nada más para las mujeres, porque luego nos topamos con esa visión, ¿no? Que generalmente es como el tema de género, que lo vean las mujeres. Y no es así, porque justo lo pueden abordar mujeres, pero ¿qué tal si todavía no están empapadas con esa perspectiva de género? O ¿qué tal que hay un jefe que está, por ejemplo, nosotros en un puesto público donde nosotros sí tenemos un compromiso de asumir una agenda de derechos humanos? Y dentro de la agenda de derechos humanos está la necesidad de entender en qué consiste la perspectiva de género. No es si queremos o no, es una obligación porque estamos en una radio pública. Entonces eso hace la diferencia. Bueno, para terminar, ¿qué propone usted como mujer para que haya mayor inclusión e igualdad en los trabajos, así en general? Pues mira, uno es entender las realidades que ahora están pasando las mujeres y cómo nos vamos adaptando hacia un entorno más comprensivo, hacia una mirada como más de escucha activa hacia las mujeres que están trabajando en nuestros espacios. ¿Y con esto a qué me refiero? Bueno, porque cada mujer tiene una historia y una historia estructural de desigualdad. Por lo tanto, va a vivir este tema de discriminación de manera muy distinta. O sea, no se puede generalizar el tipo de discriminación que tiene, por ejemplo, una persona con una discapacidad visual a una mujer, por ejemplo, que ha sido madre soltera o que es madre soltera, o también a una mujer que está viviendo ahorita de manera independiente, ¿no? O sea, cada una de nosotras tiene una historia muy distinta, pero de verdad, si nos ponemos a analizar de fondo y con una mirada muy empática, a todas nos atraviesa una violencia machista. Entonces, desde ahí podemos entender desde distintas perspectivas que por eso nuestra causa es una, ¿no? Que impidamos esas violencias machistas. Pero hay que tener esta mirada muy comprensiva hacia las historias de las mujeres que nos rodean, porque también forman parte quizá de nuestra propia historia. Y entonces, si no lo hacemos así, pues no nos hermanamos y pensamos que nada más lo que le ocurre a una, pues le ocurre ahí de manera aislada, y no. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Lick, por su tiempo y el espacio. Que tenga una linda gracias mañana. A ustedes, y qué bueno que están aquí. Un gusto, y esta es su casa. Es muy importante reconocer y valorar las miradas femeninas en la radiofusión, y el trabajo hecho por Leonor Gómez Barreiro así lo demuestra. No te despegues, estás sintonizando Radio Cositías. Ahora les invitamos a escuchar la cápsula cinéfila realizada por el equipo Postcinema, a quien enviamos saludos y agradecemos esta colaboración. Ya fueron anunciadas las nominaciones para la 65 entrega del Premio Ariel por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula cinéfila. En esta ocasión daremos cierre a las cápsulas dedicadas a todo el tema de la Academia y de los Premios Ariel. El pasado 20 de junio, la Academia dio a conocer a la selección de películas que estarán concursando por dichos premios, y a continuación les daremos la información de las películas más importantes. En la categoría a Mejor Película se encuentran nominadas Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, del director Alejandro González Iñárritu. El norte sobre el vacío, de la directora Alejandra Márquez Abella. Huesera, de la directora Michelle Garza Cervera. La caída, de la directora Lucía Puenzo. Y La civil, de la directora Teodora Mihai. En la categoría de dirección, las nominadas son Natalia Beristain por Ruido, Michelle García Cervera por Huesera, Alejandro González Iñárritu por Bardo, Alejandra Márquez Abella por Norte sobre el vacío y Lucía Puenzo por La caída. Los largometrajes documentales nominados son Cartas a distancia de Juan Carlos Rulfo, Dioses de México de Helmut Dos Santos, Homie Somewhere Else, de Carlos Patricio Aguemán Ruiz Galindo y Jorge Villalobos de la Torre. Teorema de Tiempos, de Andrés Kaiser, y Ossers, de Natalia Almada. En mejor película iberoamericana se encuentra 1976, de Chile, de Manuela Martelli. Argentina, 1985, de Argentina, de Santiago Mitre. Asbestas, de España, de Rodrigo Sorogoyen. Carajita, de República Dominicana, de Ulises Parra y Silvana Schneider. Y Los Reyes del Mundo, de Colombia, de Laura Mora. El largometraje más nominado para este año es uno de terror, ópera prima de la directora Michelle Garza. Así es, hablamos de Huesera, una cinta que encabeza la ceremonia con 17 nominaciones. Detrás viene El Norte sobre el Vacío, de Alejandra Márquez Abella, con 16 nominaciones. Después sigue Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades, con 12 nominaciones. Y La Civil de Teodora Mía, con 9 nominaciones. Justamente esas cuatro se encuentran nominadas a Mejor Película, y el quinteto lo completa La Caída de Lucía Puenzo. Por los colores de la voz, Héctor González y Manuel Moreno. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Yoshuke ansetik miniketik akotolik icho espatovil abontón. Les saluda Gabriela López. Les recuerdo la importancia de continuar cuidando nuestra salud. Y ahora vamos a la entrevista al maestro Luis López Díaz, docente de lengua originaria de la UNICH y agente auxiliar municipal en la comunidad Chilim Joveltic, que fue entrevistado por la maestra Cristina Martínez Álvarez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH. Hola a todas y a todos. Soy Cristina Martínez Álvarez, del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas CREL UNICH. Me da gusto saludarlos nuevamente a todas y a todos ustedes. Hoy hablaremos del tema del Día Mundial del Medio Ambiente. Para ello, voy a presentar al compañero maestro Luis López Díaz. Él es licenciado en Historia, maestro en Estudios Culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es docente de lengua originaria en la UNICH. Actualmente es agente auxiliar municipal de la comunidad Chilim Joveltic. Hola maestro, qué gusto nos da que nos acompañe el día de hoy. Muy buenas tardes, maestra Cristina. Gracias por la invitación. Hoy hablaremos un poco sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Para ello me gustaría que nos comentara un poco sobre su comunidad, sobre el cargo que actualmente hoy ocupa ahí. Por supuesto, maestra. Pues mi cargo actualmente que me eligió la comunidad, soy agente auxiliar municipal. Entonces su función es pues velar pues sobre todo los asuntos de la comunidad. Asuntos de tierra, asunto familiar, pues todo lo que incumbe los problemas y el desarrollo de la comunidad. Díganos también cómo está ligado el cuidado del medio ambiente con el cargo que usted ejerce en su comunidad, si es que hay alguna relación con el cuidado del medio ambiente. Pues como es la autoridad máxima de la comunidad, entonces hay reglas, sobre todo de no tirar basura, que es parte también del cuidado del medio ambiente, de la no contaminación. Entonces hay reglas que se establecen donde se ponen letreros y donde se multan a las personas que empiezan a tirar basura, y también velar para que no haya incendios y si haya, pues sobre todo en estas épocas de sequía, es eso también de manera, pues estar atentos como autoridades por si llegara a haber algún signo de incendio. Entonces es parte también este cuidado del medio ambiente, en coordinación con otras autoridades como patronatos de agua, sobre todo que está relacionado, íntimamente relacionado con el medio ambiente. Entonces estamos en actividad conjunta con ellos. Ahora, maestro, díganos cómo se lleva en las prácticas cotidianas de los habitantes de la comunidad el cuidado del medio ambiente. Muy bien, como hacía mención sobre los patronatos de agua, ellos tienen también, en coordinación con nosotros, de ver el que haya árboles justamente a los alrededores de los manantiales y que no se destruya, pues, sobre todo en esos espacios, en los espacios sagrados y en los espacios de manantiales. Pues principalmente en esos espacios es donde se trata de velar de que no se destruyan y que se sigan sembrando. Ahora díganos si usted considera necesario replantear o cambiar en su comunidad algunos elementos para mejorar o fortalecer el cuidado del medio ambiente. Sí, de hecho es muy necesario replantear, solo que son situaciones un poco complejas, estructurales, porque tiene que ver con la cuestión del sustento, y muchos de los habitantes o varios de los habitantes pues se dedican a vender leña. Eso ya son árboles que no corresponden a espacios sagrados ni a manantiales, sino que están en sus propiedades, ¿no? Y tienen el derecho de cortarlo. Pues eso creo que es necesario replantearlo, pero tiene que ver con proyectos mucho más amplios donde se buscan nuevas oportunidades de trabajo, que los árboles, que pues no sea un fuente de ingresos, sino que buscar proyectos de sustentabilidad, proyectos pues productivos, que no sea la destrucción de los árboles o del bosque. Entonces eso sí tiene que ver programas, tanto ahí tiene que relacionarse con instituciones, así como la universidad, que también habría que ir replanteando, porque tiene que ver con el desarrollo sustentable, y en este caso el desarrollo, pues el buscar la forma de economía a través de cómo utilizar la naturaleza pero sin afectarlo, ¿no? Entonces es eso. Por ejemplo, los árboles producen cultivo, pero sí tendría que darle otro enfoque y buscar nuevas alternativas en conjunción con las autoridades, por supuesto, como actualmente el gobierno federal tiene proyectos de Sembrando Vida, sin embargo solo están en el sur, en el sureste del estado, y falta en la parte de Los Altos, y Los Altos es sumamente importante porque es donde realmente se produce el agua, o sea, en los cerros, en las montañas, pero sin embargo faltan varios replanteamientos de proyectos y de cómo transformar la forma de trabajo en la comunidad, ¿no? Maestro Luis, para usted, ¿cuál es el aporte de las comunidades indígenas o las comunidades tzotziles en este caso, o de su comunidad, que da para el cuidado y protección del medio ambiente? Pues uno de los aportes, que es algo de los ancestros o un conocimiento milenario, pues es sobre el cuidado de los manantiales, como mencionaba, y sobre todo también el respeto hacia ello, ¿no? Porque anualmente se festeja el agua, se festeja los cerros, y entonces pues ofrendan incienso, ofrendan velas y oran o rezan al cerro, al manantial, para que nos siga dando agua. Pero entonces, y como les hacía mención, eso es el espacio que se cuida, que se protege. Entonces es uno de los aportes que sigue vigente en las comunidades. Recientemente, pues hace 3 días fuimos también a hacer esa limpieza en los manantiales, como es fiesta de San Juan, en caso particular de Chamula, pues son dos dos meses importantes en el cuidado del medio ambiente: mes de mayo, día de los cerros o de las manantiales, y la fiesta grande de San Juan. Y lo mismo, se visita los cerros. ¿Le gustaría hablarnos un poco o brevemente de los rituales que realizan para la Madre Tierra o la Madre Naturaleza, algunas actividades que haya realizado recientemente? Creo que es lo que ya mencioné, la ofrenda de velas a los espacios sagrados, sobre todo el de los manantiales. Pues en cada manantial tiene una cruz y también se protege de árboles. Y entonces, pues ahí se ofrenda incienso, velas, se truena cohetes, se convive en estas dos fiestas que mencioné, en 3 de mayo y en junio. Toda la semana del 20 hasta finalizar junio, pues se celebra a nivel municipal de San Juan Chamula, pero en los espacios sagrados, en los espacios donde hay agua y donde hay cruces en los cerros. Entonces creo que son las ceremonias o rituales que se realiza en torno a la naturaleza. Pues muchas gracias, maestro Luis, por esta charla tan amena que hoy nos acaba de regalar, y esperemos tenerlo nuevamente en cabina. Muchas gracias. Gracias a ti, maestra Cristina, y gracias a la audiencia. Por los colores de la voz, Cristina Martínez, hasta la próxima. Muchas gracias a la maestra Cristina por esta entrevista en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Gracias también al público que nos ha sintonizado, al equipo de producción de Los Colores de la Voz, a la XRA Radio Chiapas, XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, Xawipac Radio Comunitaria, y me despido de ustedes. Soy Gabriela López y les invito a escucharnos en la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.